Pues sí, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros en esta radio libre, que nos encanta venir a medios de comunicación así, y cansados un poco de tanto Diario de Burgos y tanto la SER y la COPE y demás, y está bien que haya gente que crea sus propios medios de comunicación libremente, sin cortapisas de nadie, de publicidad ni de nada, así que yo estoy muy contento. ¿Tú, José? Sí, igual que dice Marco, yo estoy contento y os doy las gracias por haber contado con nosotros para hablar de este tema, un tema que nos interesa y un tema del que nosotros, como ciudadanos de la ciudad de Burgos y como personas que vivimos aquí, queremos ser partícipes y no queremos que el discurso sobre el tema lo creen los mismos medios que soportan y que están al servicio de las mismas clases oligárquicas que han gobernado esta ciudad durante tanto tiempo. Nada, pues de nada, gracias a vosotros que... Paso está, que si no estaríais vosotros aquí, el programa no funcionaría, joder. A vosotros. Así que nada, bueno, también comentar que hoy tenemos hasta público aquí, así que, bueno, contentos que es la primera vez que hacemos una grabación en directo y, bueno, esperemos que salga bien, pero bueno, ya sabéis que... Y nos estáis, tratando muy bien, con cerveza, no hay pega. Eso es. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poquillo. Nada, quería preguntaros sobre vuestro blog un poco, ¿por qué surge Sombras en la Ciudad? ¿Qué finalidad? Contadme un poquillo. Bueno, Sombras en la Ciudad surge al final, en torno a octubre del año pasado. Marcos y yo somos amigos de hace mucho tiempo y los dos tenemos opiniones comunes, hemos pasado mucho tiempo juntos hablando de estos temas, hablando de qué sociedad queremos, qué tipo de sociedad vivimos. Y entre los dos hemos decidido, de alguna manera, crear nuestra propia información, nuestro propio punto de vista sobre las cosas que nos preocupan. Estamos muy acostumbrados y muy hartos de que toda la información, toda la opinión, todo el análisis sobre cualquier cosa nos venga dado. Y lo que buscamos con el blog es nosotros mismos crear nuestra propia visión de las cosas, para nosotros y también para el resto de la gente. Es una visión de las cosas que es nuestra, eso es muy importante, que tiene que ver con lo que nos interesa y tiene que ver desde... se hace desde los... lugares que nos interesan. ¿Tienes algo más que decir? Hombre, que tú lo hiciste para ligar, José, no para... Sí, no. Pero eso no... Eso no es algo que ahora mismo... De momento no hemos conseguido nada con ese propósito. Estamos en proyecto de publicar fotos desnudos, pero no prometemos nada, pero... Se lleva mucho en los calendarios, ¿sabes? Pues sí, nada, simplemente lo que dice José. Nos conocemos desde hace tiempo... Y pues veíamos un poco que los medios de comunicación no nos representan, no representaban nuestra forma de pensar. Y creemos que, por ejemplo, aquí en Burgos hay parte de la sociedad que no está representada en los medios de comunicación convencionales, por decirlo así. Entonces, creemos que la sociedad es mucho más plural y por eso pues creíamos que podía ser interesante aportar nuestro punto de vista, como es muy interesante el proyecto vuestro de esta radio libre o de otras radios libres, y es eso, es dar otro punto de vista diferente al que no estamos acostumbrados, y pues por eso creíamos que era en parte necesario, aunque bueno, no solo nuestro punto de vista, sino el trabajo que estáis haciendo vosotros, Diario de Burgos con V, otros blogs que se están creando. Y en el fondo cada vez se están creando más, pues por eso, porque creemos que la gente se está dando cuenta de que los medios convencionales no nos representan y no representan muchos puntos de vista que hay en la sociedad. Sí, porque quizás muchas veces Internet es un arma de doble filo, porque mucha gente, colectivos gente que se autodefine anticapitalista o ese tipo de movimientos, tienen esos prejuicios iniciales de Internet sí, Internet no, de entrada, cuando... Vale, Internet es un arma de doble filo porque lo han creado ellos, pero también debemos saber hasta qué punto podemos aprovecharnos de ello, ¿no? Es sí, con ello. Yo creo que es un instrumento y como todos los instrumentos, depende cómo lo utilices, pues le puedes dar un buen uso o un mal uso. Entonces se trata más que nada, yo creo, de eso, de darle un buen uso a Internet. En Internet se pueden hacer, como en todos los sitios, las cosas bien o las cosas mal, así que se trata de eso, de intentar hacerlas bien. Yo así es como veo Internet. Sí, la clave está también en la idea, en lo que decíamos antes, de producir nosotros mismos nuestra propia información. Somos nosotros los que usamos Internet, es una herramienta que no hemos creado nosotros, aunque nosotros la alimentamos a través de la interacción, que es lo que permite Internet, pero de alguna manera somos nosotros los que estamos creando la información, somos nosotros los que, quizás en unos ámbitos más o menos reducidos, es evidente que no tenemos acceso a toda la sociedad, pero poco a poco, cuando se produce un cambio generacional fuerte, hay mucha una parte importante de esta sociedad que ya ha crecido y está creciendo con Internet. Con todas las pegas que le podemos poner a Internet, porque es una Internet está controlado por empresas, Internet está controlado todavía por los estados vigilan Internet, pero dentro de eso, y exactamente igual que los estados vigilan toda la sociedad, y vamos a seguir hablando del tema, nosotros podemos jugar con esto y podemos jugar en este ámbito. Es igual que... es un ámbito nuevo, nuevo para jugar, pero no es un muy distinto de los que hemos estado haciendo, lo que se ha estado haciendo en las ciudades, en las calles, etcétera. No es algo que... tiene el mismo doble filo, me refiero, tiene el mismo doble filo Internet que lo que ha tenido siempre, hacer política en las calles, poner carteles, pintadas, etcétera. Sí, además, yo creo que siendo realistas, pues una publicación en papel es algo que una ciudad como Burgos es difícil asumirla, porque aparte de que tiene un alto coste económico, no tiene un seguimiento potente. Entonces, quizás Internet es el medio en el que gratuitamente puedes expresar tu opinión y le guste a quien le guste, tú estás haciendo lo que tú quieres. Y el que no le guste, pues... claro, eso, que no lo mire. Es eso, que para, por ejemplo, a pequeño nivel, si no tienes una, un nivel económico detrás o alguien que te aporte una financiación, pues es muy difícil hacer un medio de comunicación fuerte, digamos, una redacción de gente de un periódico alternativo, digamos, entre comillas, en Internet. Pero claro, eso es muy difícil. Entonces, Internet es la forma de gratuitamente, pues, acercarnos un poco a eso. Y yo soy de la opinión un poco de que, bueno, aunque sea parte del sistema, pues hay que dar la batalla también ahí. Y está la opción de meternos a dar la batalla o no. Entonces, creo que es más útil meternos ahí, aunque lo que dice José, que aunque lo controlen, y en el fondo está controlado, y de hecho hay páginas censuradas y muchas cosas, pero bueno, de momento yo creo que es un sitio en el que hay que estar, y sobre todo es un sitio que cada vez crece más, cada vez iba a ir a más, y los medios convencionales como los periódicos en papel y eso llevan muchos años hablando de la crisis, que cada vez se venden menos periódicos, que los medios digitales están creciendo más, y luego sobre todo, eso lo sabréis mejor vosotros, a nivel de las radios, todo, pues las emisoras necesitan licencias y necesitan un montón de trámites que obviamente a gente como vosotros no os lo van a dar, os van a poner mil trabas. Entonces Internet es una forma de saltarte esas trabas, hacer la información como tú quieres, crearla, enfocar la información desde tu punto de vista de forma barata y sin pasar por todas las trabas burocráticas que te exigiría pues emitir en una emisora en el dial, ¿no? Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que, bueno, podríamos ya empezar. Hemos comentado antes que íbamos a hablar un poquillo sobre sistemas de control y vigilancia, y bueno, yo creo que el primer punto así clave que podemos tocar es la violencia, que, no sé, yo tenía aquí un poco para comentar que vemos violencia a todas horas, violencia en las calles constantemente, desde el policía que vemos que se supone que está velando por nuestra seguridad, pero está con una porra y una pistola, vemos el ejército, vemos estatuas que simbolizan cosas militares, vemos calles con nombres de gente que, aunque no sean franquistas, que nos las han quitado, tenemos los militares que hubo en épocas un poco posteriores, o sea que realmente seguimos viviendo una sociedad muy en la que la violencia está muy latente, y no solo eso, sino también la televisión todos los días nos muestra como algo cotidiano, o sea, los niños pasan horas delante de la televisión y los videojuegos, la mitad son de violencia por violencia, sino la mitad, la gran mayoría de dibujos animados que se proyectan en la televisión tienen un contenido violento. Entonces, eso genera un clima, yo creo que un poco peligroso. O sea, educativamente, no sé, ¿qué opináis vosotros? Hombre, desde un punto de vista educativo es posible que la visualización de la violencia o la normalización de la violencia, de una violencia, hay otra que no se normaliza y que se quiere sacar, tiene ciertos peligros. De todos modos, tenemos que asumir que la sociedad en sí misma, y que el Estado es un mejor ejemplo, es una sociedad violenta. O sea, mientras sea una sociedad en la que existen ciertas estructuras, la violencia va a estar ahí siempre. Y de todos modos, yo soy politólogo de formación y en ciencia política se estudia claramente cómo el Estado moderno, que surge hace 300 años, nace a partir de la violencia. Es un Estado que lo que hace es centralizar la violencia, que anteriormente a él, la Edad Media la violencia estaba mucho más descentralizada, era mucho más difusa, y a lo largo de 300 años, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, todos los estados europeos, el estado moderno en Europa, lo que hace es recoger la violencia, crean ejércitos profesionales, ejércitos mucho más estables, que antes no existían, y al mismo tiempo crean policías o, ejército, o hacen que el ejército pueda actuar internamente dentro de las sociedades. Y este es el origen del Estado. No podemos pensar que vivimos una sociedad sin violencia porque no hay delincuencia. Violencia, la primera violencia, es la violencia que produce el Estado. Y es violencia desde, evidentemente, el policía que en una manifestación te hincha hostias, como es violencia la posibilidad de que si no pagas un impuesto, si no haces algo que te pide el Estado, puedes ir a la cárcel. Eso es violencia, es una violencia latente y es una violencia que está ahí. Evidentemente los estados en el que nosotros vivimos no solamente se justifican, no solamente están legitimados porque te pueden aplicar la mayor violencia de la sociedad, están justificados por otras cosas y mucha gente puede encontrar legítimo que un estado, porque te da sistemas de salud gratuitos, más o menos, sistemas de educación gratuitos, pero no tenemos que olvidar que la esencia del Estado, de los estados modernos en los que vivimos, es que en las sociedades son los que pueden producir la mayoría de las violencias, que es la violencia, son los que tienen los instrumentos que mayor violencia producen, la policía, los ejércitos, etc. Sí, está claro, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar tú? No, cuando habla el politólogo me queda acojonado. No, pero sí, opino un poco igual que él. Estaba pensándolo, iba a decirte lo que la primera violencia, o sea, los estados son todos violentos, desde el punto de vista de que imponen sus propias normas, sus propias leyes. En el blog que escribimos, que bueno, vamos a decir la dirección ya que eso para la gente que quiera entrar, que es sombrasenlaciudad.wordpress.com, pues ahí, claro, venimos aquí a hablar de nuestro libro. No, pero ahí escribimos un post, algo así, que se llamaba En este país se tortura, o algo así, era algo de la tortura. Y hablábamos de que en este país se tortura a cada trabajador que deja de recibir el subsidio por desempleo, se tortura con todo lo que echan en televisión, todos los programas de corazón. Eso en el fondo son formas que nos vienen impuestas. Y también son formas violentas, igual que las cárceles. Las cárceles, igual que la policía, el ejército, lo que decía José, es otra forma de imposición del Estado de su propia violencia. Y se pueden hacer estudios, que de hecho hay estudios hechos, de qué tipo de gente hay en la cárcel, qué gente acaba en las cárceles. O sea, la gente que ya es, digamos, la carne de cañón de la sociedad y acaban ahí. O sea, es gente que ya está excluida, que nacen en determinados barrios, que nacen en determinadas familias, que nacen en una determinada sociedad, y esta sociedad de la que tanto nos llenamos la boca muchas veces, de democracia o de tal, pues a esa gente les acaba excluyendo, y eso también es violencia. O sea, luego no pueden, digamos, achacarnos a la gente que somos violentos cuando la primera violencia viene de parte suya, que excluyen al diferente, y eso para mí es violencia también. Sí, no solo eso, sino que es que encima el sistema en el que estamos inmersos, su pilar básico es la competitividad, la especialización y la competitividad, el individualismo, el ser mejor que el de al lado a costa de lo que sea necesario. O sea, en Estados Unidos hay un montón de casos de suicidios o de estrés de gente por tener mejor nota que el de al lado. O sea, entre los propios compañeros de trabajo ven enemigos, no ven compañeros. Eso hay un ejemplo muy claro, si recordamos películas estadounidenses que hemos visto un montón de ellas, en todas, también en libros, pero en muchas de ellas está la figura del perdedor, del loser, y siempre hay un perdedor. Claro, contemplar la figura de un perdedor supone que hay un ganador, y si hay un ganador significa que estamos en una especie de carrera en que unos ganamos y otros perdemos. En torno a la violencia, lo que decíamos antes, también me gustaría que nos fijemos en cómo, en España, ha habido una violencia que ha estado presente en toda nuestra vida desde hace 30 años, que es la violencia de ETA. Que es una violencia, evidentemente. Pero hay otra violencia que se refleja en el número de accidentes laborales brutales que ha habido, muchos de ellos producidos por las condiciones de trabajo precarias y duras, y otras también por la simple apatía, vamos a decir, o por los empresarios en la dejación de sus funciones de prevención laboral. Y eso no se considera como una violencia. Eso ha producido muchos más muertos, ha producido mucho más dolor, porque ha aumentado el número de víctimas. Pero en nuestra sociedad se crea un discurso que llama violencia a una cosa y la violencia condenable es otra, Y hay otras violencias que sí, que bueno, que tal, pero que no son igual de condenables y que no se crea un discurso, y sobre todo los medios, que son los que crean los discursos, no focalizan en eso y le hacen un análisis totalmente distinto. Y eso es clave, porque realmente lo que en una sociedad, o que lo que marca que una sociedad sea violenta o no, al final son los discursos que se crean en torno a la violencia. Sí, nosotros, bueno, todos lo estamos viendo actualmente con Gaddafi, por ejemplo. Gaddafi antes era su amigo, ahora es un patán que no vale para nada. O sea, es utilizar el discurso para manipularlo como a ellos les interesa. O sea, si hay una agresión en la calle de no sé quién, depende de quién la emplee, es violencia o incluso a veces terrorismo, de si la utilizan los mismos que están publicando esa noticia. Entonces, no sé, yo quería pasar ahora, ya que hemos hablado un poco de la violencia, a hablar un poquillo de los medios de información, porque también tienen mucha culpa de lo que, o sea, son el pilar básico de la información que llega diariamente a la gran mayoría de los ciudadanos, y hoy en día están ahí a pie del cañón. Entonces, no sé. Sí, por ejemplo, de lo que hablabas de Gaddafi ahora mismo, Gaddafi hace 2 meses podías saber que era un dictador más o menos, pero no tenías muy claro quién era, lo que hacía, y ahora mismo se está creando un caldo de cultivo en los medios de comunicación para favorecer a una posible intervención de la OTAN o de los países occidentales en Libia. Entonces, claro, en principio la gente no es favorable, aquí en España nunca ha sido favorable a entrar en una guerra, ¿no? Pero claro, si tú le estás torpedeando a la gente continuamente lo que hace Gaddafi, pues claro, la gente al final dice, bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Y es como todo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima que muchas veces se obvia, de lo que hablaba antes José, de por ejemplo las muertes de ETA o las muertes de trabajadores en sus puestos de trabajo. En los últimos años ha habido muchísimas más muertes de obreros en sus puestos de trabajo, y es muy fácil ver en los medios de comunicación qué muerte puede pesar más y qué ocupa más espacio informativo y qué ocupa más columnas de opinión y cómo se muestran, porque eso también es lo que se crea en la sociedad. Si los medios fuesen críticos con todas las muertes que hay de riesgos laborales y todo esto, pues se obliga a los empresarios y a las instituciones a poner los medios para que se dejen de producir esas muertes. Lo que pasa que, claro, como eso, los medios de comunicación, como pasan de puntillas por todo eso, pues no se crea la necesidad ni en empresarios, ni en instituciones, ni en nada, para cambiar la situación. Entonces, los medios para mí son muy importantes. Y además, lo que decía un poquito antes, de lo que se nos muestra en los medios también es violencia, es parte de la violencia del sistema. Entonces, bueno, eso, y no quiero aburriros mucho más. Yo sí que quería añadir una cosita, que es que, por ejemplo, en cuanto al uso de la violencia de los medios... ¿Pero quién eres? Vamos a decir quién somos para... Yo estoy aquí en las sombras, veamos... Y soy parte del público... En las sombras está muy bien. En las sombras, sí. Pues sí que quería añadir que en cuanto al uso de la violencia se puede ver un caso muy claro con el tema de menores. Ha habido un mogollón de impacto mediático ahora con el caso de Sandra Palo y otra serie de casos de violencia juvenil ligado a un intento de reducir la edad penal del menor a los 12 años. Entonces aquí sí que podemos ver muy bien cómo se está utilizando el tema de la violencia, que son 3 o 4 casos puntuales a lo largo del año, para producir un cambio político, un cambio de mentalidad, para que la gente apruebe una reducción de la edad penal, sin pararnos a pensar si es realmente necesario que se baje la edad penal de los menores o que se institucionalice a los menores por debajo de los 14 años, ¿no? Que es lo que se está haciendo a partir de ahora. Entonces yo creo que esto sí que es un poco así como un ejemplo muy claro de cómo los grandes medios de comunicación o el discurso dominante utiliza la violencia para conseguir sus metas. No hay más que ver a Ana Rosa y demás programas de por la mañana, que eso sí que crean el caldo de cultivo, y toda la gente que lo ve, lo que comentabas, que les crean a base de bombardear a la gente, al final ellos están creando opinión y están creando un ambiente favorable para que se endurezca el código penal, para que se reduzca la edad de la gente para la ley del menor, para que se endurezcan todas esas todas esas leyes y es que tienen una responsabilidad de la que muchas veces tampoco se dan cuenta, porque ellos, Ana Rosa, que quiere audiencia y dinero, entonces la da igual pasar por encima de lo que sea. Ellos te muestran el sensacionalismo. Hace poco se ha visto en un vídeo como una señora que estaba en estado de shock, como la intentan convencer, que estará seguramente pues estará tomando medicación, estará tomando mil cosas, como la engañan para que salga en directo al programa a decir cosas que es que realmente no aportan nada al debate. Simplemente es un testimonio sensacionalista que caldea el debate, cuando en un debate de estos de violencia lo que hay que poner es reflexión y enfriarlo para tomar medidas a largo plazo y que puedan calar y que sean válidas. ¿Qué va a aportar una señora que está en estado de shock porque le ha pasado a un familiar suyo algo grave? Eso no aporta nada. Audiencia, claro, que es de lo que es lo que quieren. Lo que ellos. Hombre, el objetivo es allanar el terreno lo máximo para crear enemigos y miedos a la sociedad. O sea, son los interlocutores realmente del discurso oficial. Entonces, su objetivo es claro, ¿no? En línea con lo que decían, aquí tengo un artículo de un abogado que he bajado de internet y que dice que todas las reformas que ha habido del Código Penal durante la democracia, es decir, después de la dictadura, llamémoslo democracia si queremos, dice lo que, en suma, la evolución legislativa reciente muestra el reiterado empleo, sin distinción de fuerzas políticas, gobiernos ni mayorías parlamentarias que en cada momento lo sustenten, del sucesivo endurecimiento del Código Penal como omnipresente recurso de intervención estatal. Más delitos, más penas, más presos durante más tiempo, etcétera. Estamos cada vez más acostumbrados a oír cosas como que la gente no pasa en la cárcel, que hay las penas muy blandas, que se tiene que pasar la vida en la cárcel, se tiene que pudrir en la cárcel. Y es que, de hecho, el Estado lleva aplicando 30 años medidas que hacen cada vez que la gente pase más tiempo en la cárcel. Quitó en el Código Penal de 1995 la redención por trabajo. Hay un montón de reformas en el Código Penal y reformas legislativas que lo que están haciendo es mucho más duro, mucha más dura la estancia de la gente en la cárcel y mucho más duro el... Sí, a raíz de las luchas de las COPEL se endureció el sistema penal y... Y hay un dato que es brutal, que mientras la tasa de criminalidad en España, los datos oficiales de tasa de criminalidad del Ministerio de Interior bajan... Sí, son menores de los del resto de Europa, y en cambio, la tasa de encarcelados es mayor que en el resto de países europeos, sí. Eso es porque en España, por alguna razón, y un papel fundamental juegan los medios de comunicación y el discurso que producen, se están llevando a cabo todo este tipo de medidas punitivas, mucho más allá de lo que cabría suponer. Yo creo que, bueno, siguiendo con el discurso, hemos hablado un poco de violencia, hemos hablado también de los medios de comunicación, ahora podríamos introducir un poco el tema de las morfologías urbanas. ¿Cómo están adaptando ciudades? ¿Cómo están cambiando morfologías de calles? Calles estrechas, las pasan a avenidas grandes, peatonalizan calles, y no solo eso, sino que las hacen exactamente iguales. O sea, te da lo mismo estar aquí que en Viena, porque la zona céntrica es exactamente igual en todas las ciudades europeas actualmente. O sea, tienen la misma morfología, la misma disposición de tiendas, la misma finalidad, digamos. Entonces, no solo eso, sino que las calles estrechas las hacen grandes avenidas para que la óptica de los sospechosos y todo el mundo que pueda entrar dentro de ese rango en el que estamos todos sea vigilado, criminalizado y con facilidad sofocado cualquier tipo de revuelta. De hecho, en Francia las calles estrechas, a partir de la revuelta de las comunas, se pasaron a hacer grandes avenidas para evitar precisamente que se montaran barricadas y se levantaran, hubiera revueltas populares. Por eso igual han puesto la plaza tan bonita esta que han hecho en la catedral ahora, ¿no? Que no hay nada ahí. Sí, hormigón. Antes había un jardín, por lo menos. Ya ves, pues sí. Yo, sí, la verdad que no he profundizado mucho en esto como tú, entonces quizás sepas tú más de este tema, pero lo que es evidente es eso, que se ha dado una homogeneización en todas las ciudades, entonces forma parte también un poco de la homogeneización de la sociedad, ¿no? Que hay que ser así, hay que pensar así, hay que vestir así, y también parece que las ciudades tienen que ser así, y tienen que ser todas iguales. Cuando pues lo bonito es que Burgos sea Burgos, que cuando vayas a a Cuenca sea diferente y que no te encuentres con las mismas calles peatonalizadas, con las mismas avenidas y tal. Y luego aparte, yo lo que sí que veo es que, aparte de que es muy feo estéticamente, la plaza esta de la catedral es evidente que una de las cagadas que ha hecho el ayuntamiento es que parece que en las calles ya no quieren que estés en la calle como de paso entre tienda y tienda, o sea, es como parte del consumismo, como que tú tienes que consumir. En la calle tú no estás dejando dinero a nadie, entonces tú lo que tienes que estar es en las tiendas o en los centros comerciales o tal. Entonces parece, esa plaza es que parece un sitio inhóspito, es un sitio en el que estás más de 3 minutos y dices, me tengo que ir a un bar a tomar algo o me tengo que ir tal, porque, oye, tú te das, por la plaza anterior te podías dar un paseo, pasabas por el Espolón, yo qué sé, te encontrabas a los policías nacionales pidiendo la documentación a los inmigrantes en el Espolón, que es muy típico también de aquí, y... Pero es que ahora esa plaza es que dices, ¿qué hago aquí? Y yo sí que lo veo un poco eso, que parece que también va un poco enfocado a consumir, a que hay que consumir, hay que comprar, hay que ir a los bares, hay que ir a las tiendas, hay que tal. Sí, es urbanizar para despersonalizar. De hecho, pues se construyen bancos que no dan a nada. O sea, si tú te sientas, no dan a nada. Y encima son individuales. Sí. Son de uno y uno. No te puedes sentar con otra persona. Y los bancos que no son de uno se ponen, como el Espolón, como estas cosas de metal en medio, para que nadie pueda dormir en un banco. Lo que hay detrás de todo esto no es ya aumentar el consumismo, lo que hay detrás de esto es vender la ciudad. En cierto sentido, esto se está produciendo en los países enriquecidos, se está produciendo lo que se llama una mercantilización ya de la vida, y lo que hace es construir la ciudad como marca. Y aquí en Burgos lo vamos a ver, si todo el rollo de Burgos 2016, la capital europea de la cultura, va más allá, vamos a ver cómo de Burgos, simplemente Burgos, va a ser una marca, va a ser algo que se compra y se vende, y va a ser algo que cuya principal función y todas las políticas económicas y sociales del ayuntamiento van a ir dirigidas a esto, va a ser atraer gente a Burgos a que compre, a que esté un fin de semana aquí y compre y consuma. Y los que viven en Burgos, los que vivimos en Burgos, los que para los cuales debería estar hecha la ciudad y los cuales deberíamos hacer la ciudad, estamos totalmente al margen de esto. Y evidentemente no se nos permite estar en las calles, se nos pone bancos individuales que no pintan nada, porque de lo que se trata es de construir la ciudad como marca que se puede insertar en el proceso de globalización, algo más global, algo que está por encima, y pueda venderse a sí misma dentro de todo ese proceso. En todas las grandes ciudades de España se vive. En Madrid con todo el rollo de las Olimpiadas, en Barcelona, en Valencia con todos los grandes eventos que se producen continuamente. Toda esta lógica de los grandes eventos, de vender la ciudad como algo que en sí mismo tiene valor, de alguna manera, lo que hace es quitarle todo el contenido político que debe tener la ciudad como lo que es desde sus orígenes, el ágora donde nos reunimos todos en el espacio público y donde decidimos juntos cómo queremos vivir. Bueno, buenos días, yo también soy parte del público y quería comentar lo de la plaza de la catedral, que básicamente no es el hecho de que, o sea, ellos han puesto hormigón liso allí, han quitado la pequeña zona verde que había, y yo lo veo también como una forma de, claro, tú llegas a esa plaza y lo único que ves en esa plaza ahora mismo es la catedral. Entonces es como que quitan importancia al entorno de alrededor de la catedral para que tú llegues allí y solo te fijes en que está la catedral, ¿sabes? Y consumas catedral. Y consumas catedral. Porque claro, tú vas a la catedral y tienes que pagar cuánto de la catedral a verla. Sí, sí. Entonces también es eso, yo que sé, antes te podías sentar, igual pasabas ahí, te tomabas un café, te lo sacabas fuera, ¿sabes? Ya consumes, ya de por sí, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es el mismo sentimiento de llegar a un sitio y ver que tienes espacios para poder sentarte, para poder, la fuente de agua mismamente, ¿sabes? Beber agua, parar, beber agua allí y sentarte un rato a mirar la catedral desde fuera. Es que ya ni puedes hacer eso. Porque es, o sea, es que simplifican todo para señalarte dónde está el camino donde tienes que consumir. Sí, a mí me viene a la cabeza un poco lo de la fuerza del comercio. Hubo una campaña, no sé si estas navidades, un poco antes, en el que un montón de empresas de comercio de Burgos se asociaban y comprabas un bono de no sé cuánto para que consumieras, y era como eso, la fuerza del comercio, fomenta el comercio de Burgos, no sé qué, y al final es eso, son políticas que su única finalidad es eso, es adaptar la morfología urbana a que toda tu estancia en la calle sea esa. No vaya a ser que te juntes con alguien y incluso surja un debate. Eso sería mucho ya. Sí, sí. Y lo de la despersonalización también, lo que has comentado antes. Estoy de acuerdo. ¡Controlar! de las fuerzas de seguridad, que nos guste o no nos guste, tenemos que aguantarlas todos los días. Y nada, que yo, hombre, yo quería hablar un poquillo de la normalización de la figura del policía, que cada vez más de manera cotidiana aparece en nuestras vidas como algo que ha existido ahí toda la vida y tenemos que convivir con él, verle como la persona que nos defiende, y para eso se han encargado pues las políticas, que pues les vemos dirigiendo el tráfico, paseando por la ciudad. Bueno, la mítica imagen de descolgando un gato de un árbol todavía no la he visto, pero puede que la veamos. Esa sale en los tebeos, ¿no? y no solo eso, sino que momento de crisis, momento de aumento policial. O sea, crisis, más policía. No sé, ¿qué opináis de este tema un poquillo? En esto hay dos cosas, dos elementos que son muy elocuentes de la sociedad donde vivimos. Uno es el miedo brutal que tienen los poderes establecidos a la autoorganización de la gente. Es decir, en un momento, pongamos el ejemplo de Egipto, hace 2 meses, en el que el régimen colapsó y la propia gente fue la que se encargó de vigilar y de velar por la seguridad y por el orden en sus barrios, etcétera, vigilar que nadie entrase en el Museo de Alejandría, expoliar. Desde los medios se construyó un discurso de que, según los medios, de que esto era un caos. Si no hay policía por medio, si no es el Estado el que está vigilando, el que está normalizando, el que está controlando, esto es un caos. Y se nos impide a nosotros mismos como sociedad autoorganizarnos y nosotros mismos crear la seguridad y crear el orden necesario para que ocurran las cosas. Como sociedad, sin alguien por encima, sin papá Estado, sin el Estado, que nos vigile y nos controla. Eso por un lado. Y por otro lado hay una sensación que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando y tiene que ver con los medios de comunicación en nuestra sociedad, en la que se crea una sociedad de buenos y malos. Hay unos que son buenos, que cumplen las leyes, que no les importa que haya policía, que les gusta que haya policía, a los que la policía ayuda, y hay otros que son malos. Y son malos porque les molesta que haya policía, y son malos por cosas que hacemos todos. Beber en la calle, aparcar la bici en una farola, un montón de cosas que hace la gente mala. Claro, la gente, con este discurso de buenos y malos, con este discurso de que la policía está para proteger a los buenos de los malos, que es lo que se nos transmite, hay muchísima gente que justifica, pues claro que tiene que haber policía. Si no tienes nada que ocultar, no hay ningún problema con la policía. Y vivimos, y si os fijáis en las noticias, si os fijáis en los comentarios de la gente en los bares, una sociedad totalmente atravesada por esta visión del mundo en buenos y malos. Y si tú te metes entre los buenos y crees que la policía está protegiendo a los buenos, es muy difícil que consigas una visión crítica de la policía, porque claro, la policía está para defenderme a mí de los malos. Y eso es algo, esa lógica, que tiene que ver mucho con cómo enfocamos el mundo, es algo que está detrás, yo creo, de toda esta normalización de la policía. Aparte del trabajo que hacen los medios, a través de las series, de visiones siempre idílicas de la policía, nunca se habla de las torturas a la policía, de los malos tratos, de las redadas que hace la policía, de cómo la policía juzga a la gente por sus aspecto físico sistemáticamente, de eso nunca se habla. Y solo se habla del policía resolviendo casos, y luego está la cosa de estas, que me hace mucha gracia, de los polis científicos. Claro, en las series todos los polis son químicos, biólogos son la hostia, son capaces de, con 4 tonterías, hacer el caso más complicado del mundo, y es una tontería, eso no se lo cree nadie, porque el trabajo de día a día de policía seguramente, no lo conozco muy de cerca, pero realmente es mucho menos... Explicar a los últimos policías que hemos visto lo que estaban haciendo. Antes, cuando veníamos hacia aquí, hemos visto a 3 policías, un furgón muy bien equipado, y 3 policías, como son ellos, firmes y rectos y con sus buenas botas, que ayudando, nos hemos sentido, Marcos y yo, mucho más seguros, porque vamos andando y nos quedamos realmente inseguros. Había un hombre que tenía pinta de haber dormido en la calle, no sé, era migrante. Pero tienes peor pinta tú que el migrante. Yo sí tengo peor pinta que él. Pero el caso es que el hombre parecía migrante y estos 3 héroes de nuestra sociedad, estas 3 personas que estaban salvándonos y protegiéndonos, le han pedido la documentación. Y claro, el hombre no sé si llevaría la documentación en regla, pero desde ese momento, Marcos y yo, nos hemos sentido mucho más seguros. Hemos estado a punto de ir a besar a la policía, pero que no correspondía. Sobre todo cuando se han empezado a poner los guantes para pedir un DNI o un carnet o algo así, se han empezado a poner los guantes, a arrinconarle en el furgón, eso entre la Diputación y el Teatro Principal, para que se les vea bien y estemos todos seguros y contentos. Sí, pues esa imagen la he visto mucho por el Espolón. 5 personas que están pidiendo y van y tienen que ir ahí a molestarla a lo que está haciendo o simplemente a tocarle las narices. Hay una otra cosa en Madrid, yo vivía en Madrid cuando esto pasó, la policía local, cuando nosotros éramos pequeños, la policía local era la figura del guardia urbano, el hombre que nos ayudaba, tal. Ahora la policía local parece que viene de Afganistán o algo así, que parece que está combatiendo el crimen organizado en la selva o algo así, porque se le ve están totalmente equipados, y eso es literalmente para imponer miedo, para dar miedo. Y llevan toda esa equipación, llevan ya... No, pero se lo creen, ¿eh? Se lo creen aún así. Claro, sea, se lo creen, bueno. Se han metido bien en el papel. Pero pues la policía ya cuando les da una pista y se creen los dioses y que se creen algo, eso ya es demasiado... Ya es el colmo del ridículo. Pero esta idea de os cambio el traje para que dar más miedo es evidente. Con el gasto que conlleva público, que estamos pagándolo entre todos. Eso es. Pero bueno, la gente ya sabes que prefiere invertir en seguridad que en educación, y prefiere, y es una medida más cortoplacista, más populista, decir que hay tantos policías nuevos en vez de decir que se ha invertido tanto en educación, que es lo que estamos viendo en ahora, por ejemplo, con los últimos recortes que le vienen impuestos a España de Europa. Una de las que más lo va a sufrir es la educación, que se han congelado muchas de las oposiciones para la secundaria, de maestros de instituto y demás, y ahí nadie se queja. Yo estoy seguro que si dijesen que no hay dinero para la policía o algo así, seguro que la gente, además, impulsada por los medios de comunicación, como hemos señalado antes, seguro que levantaban más la voz y seguro que había más quejas. Lo que acabas de decir tú de lo de que la gente prefiere invertir en seguridad que en vez de en educación, también es que es otro punto más de lo que del modelo de vida que nos están vendiendo, que supuestamente tenemos que seguir, ¿no? O sea, tú en la televisión no ves publicidad, por ejemplo, de oye, mira, vamos a apoyar esto educativamente, tal y cual. No, aquí te venden de el coche seguro, la vida seguro, ¿sabes? Te lo van vendiendo, te incitan a consumir también de esa parte, de ese aspecto, de este tipo de vida que nos están haciendo vivir. Luego ya es escogerlo tú o no, ¿sabes? Pero es que es otro punto más de su publicidad, de su encarrilamiento para un camino, para, o sea, que lo que quieren ellos conseguir. Entonces también, o sea, no es un aspecto que nosotros, es que no, tampoco podemos decidir el hecho de, no, es que yo quiero invertir en educación en vez de en salud, o en seguridad, o en lo que sea, ¿sabes? No. Sí, es el discurso hegemónico que yo he impuesto desde todos los lados. Ellos cuando se plantearon esto dijeron que este punto, pues lo de los seguros que dices tú es otro punto más que ellos han decidido meter caña. Y otro punto más de consumismo, en el fondo. Sí, sí, no solo es esto, sino lo más triste de todo es que no solo tenemos que pagar con los impuestos todo este tipo de represión, porque es no quiero o sí quiero, vale, pero estás pagando los impuestos y esos impuestos van a destinados parte a ello, a lo que les da la gana, un montón de cosas. Entonces bueno, la cuestión no solo es esa, sino que es que encima tienen la desfachatez de hacernos sentirnos policías a nosotros mismos, invitándonos a colaborar con ellos a cualquier cosa. O sea, tú pones la televisión y ves el típico machito americano cómo entran en un banco a robar y de repente hace la gran obra del día, de placa al tío. Pero a ver, tío, pero que no son tus millones, es que ¿qué estás haciendo? Sí. Es que, por ejemplo, y es eso, invitar a la colaboración ciudadana. Un ejemplo claro de lo que acabas de decir tú es lo de los puntos negros en las autopistas. O sea, ¿qué pasa? Que no, o sea, a ver, yo lo veo así también, ¿no? O sea, que entiendo que los ciudadanos ayudemos para la sociedad, ¿sabes? Bueno, el que siga este modelo de sociedad. A mí que me estén vendiendo la moto de decir, oye, si ves un punto negro, saca una foto y envíalo aquí tal y cual, ¿por qué no creas un puesto de trabajo, un grupo de gente que se dedique a eso? ¿No? Por ejemplo. Y no solo eso, normalizar las fotos de sospechosos o posibles sospechosos y hacérselas llegar a la sociedad para que colabores y digas, mira, pues este tío tal, este tío cual. Hacer el enemigo y el amigo. No sé, lo que decía antes de sociedad de buenos y malos. Aquí hay una sociedad, dice, vosotros sois los buenos, siempre que hagáis esto, si no paséis a los malos. Claro. Y nos creemos, hay mucha gente que se cree que vivimos en un mundo de buenos y malos, en el que tú eres bueno, y no nos damos cuenta de que aquí no se trata de buenos y malos, se trata de comportamientos, se penalizan o no, y se trata de que todos, en un momento dado, podemos actuar de una manera u otra. Todos en un momento dado podemos llegar a robar, todos en un momento dado podemos llegar a matar, todos en un momento dado podemos hacer muchas cosas, y esas leyes, que es ese derecho penal que cada vez hace más duro, y esa policía que cada vez son más, también está para vigilarnos a nosotros, a los que en el caso de, porque todos podemos llegar a un momento dado a delinquir o a lo que ellos llaman delinquir. Sí, pues yo creo que llegando un poco, ¿tienes algo más que añadir? O pues llegando a esto igual hacemos un descansito para poner un tema de los vómitos que se titula un temazo, ¿no? Colaboración Ciudadana, que yo creo que viene ahí a al quito, ¿no? Móviles, escuchas, internet y todo lo que conlleva, ya hemos hablado antes un poquillo. Entonces, no solo eso, sino también dentro de este rango entran las cámaras de videovigilancia. Que todos estos dispositivos forman parte de la criminalización del ciudadano. Parece que todos somos potenciales criminales y nos tienen que tener a todos vigilados. Entonces, pues por eso critican todo, y vamos, no hay que más que ver escenas surrealistas que se dan en muchos aeropuertos con los escáneres, se forman unas colas allí, y que si no puedes meter la pasta de dientes, que si no puedes meter un bote de gel, cuando son cosas totalmente absurdas, y es parte, en el fondo estamos todo el rato hablando de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, eso todo viene derivado del 11 de septiembre, del atentado del 11 de septiembre. A partir de ahí, el gobierno de Estados Unidos y todos los medios de comunicación hicieron una campaña y se creó ese caldo de cultivo para que posteriormente legislasen y hiciesen todo, creasen todo ese tipo de medidas supuestamente para nuestra seguridad. Entonces, claro, yo como no puedo meter la pasta de dientes en el avión, ya voy mucho más seguro en el avión, porque es que eso, vamos, ¿dónde va a parar? Y eso, claro, y eso forma parte de todo, de lo que dices, de pues controlarnos todo, nos controlan en todo momento. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo hace tiempo ya cuando Berlusconi entró a los poblados de gitanos y les quería echar, y bueno, la preparó por allí, como que quería ficharles, y yo pensaba, digo, joder, ¿y por qué les quiere fichar si no han hecho nada? Y me dijo un amigo a mí, hombre, dice, es que fichados estamos todos. Y yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero es que es verdad, es que todos estamos fichados. O sea, que tienen de todos nosotros el documento y tienen, bueno, el seguimiento de tus extractos bancarios, dónde vives, qué coche tienes, todo tu historial penal, incluso tu historial médico. O sea, es que tienen de todo y pueden saber de ti, vamos, más que cualquier persona de tu familia o más que tu mejor amigo, o sea que... Sí, han creado secciones en la propia policía. Aquí está la UPR, que se encarga de hacer fichas de seguimiento a personas sospechosas dentro de movimientos políticos, o sea que... Sí, eso es evidente. Cuando, en las últimas elecciones europeas, cuando Iniciativa Internacionalista se quiso presentar a las elecciones y empezó el proceso de legalización, uno de lo más alarmante, en el fondo, para cualquier persona que más o menos participamos en los movimientos sociales, tenemos una visión disidente de la sociedad, intentamos y lo plasmamos en nuestros actos, era que una de las razones para ilegalizar la candidatura del Iniciativa Internacionalista era que muchas de las personas que participaban en esa candidatura habían estado alguna vez en una charla de algo, habían hecho alguna vez algo y había un seguimiento brutal y había se demostraba perfectamente cómo muchísima gente que no tenía una participación muy activa, que nunca había ido más allá de una charla, manifestaciones, etcétera, estaba totalmente fichada por la policía y sabía que esa persona había estado en tal manifestación hacía 30 años o hacía 20 años. En tal charla de tal persona, de HB, pongamos, hace 15 años. Y había una vigilancia brutal y había... Eso demostraba que existían esos ficheros ideológicos, que son ilegales, en teoría, pero que la policía sabemos todos que tiene. Sí, bueno, ahora nos estarán escuchando, así que un saludo para todos ellos, que supongo que sabrán quién somos, nos estarán escuchando, así que... Luego les dedicamos una canción, la próxima canción se la dedicamos para ellos. Me rechina muchísimo la instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad. Y bueno, quería comentar un poquillo que, bueno, el 26 de diciembre, como todos sabemos, un joven de 18 años, Sergio Izquierdo, en una pelea quedaba en coma. Y bueno, sigue en coma. Desde aquí nuestro más sincero ánimo. Y bueno, aprovechando ese clima político, los medios de comunicación se han encargado de allanar el terreno y su única solución ha sido lanzar debates en la prensa sobre más policía o más cámaras de videovigilancia, o las dos cosas juntas. Entonces, no sé cómo lo veis. Hombre, lo primero que quería decir es que las cámaras no valen para nada. Es decir, no valen para ni dar más seguridad, sino que en cierto sentido dar más inseguridad a todos los que no vamos por las llanas pegando a nadie. Y en cambio estamos vigilados, nos convierte a todos en sospechosos y en ese sentido nos hace más inseguros a la mayoría. Y aparte de eso es que hay estudios que demuestran que las cámaras no valen. Hay un estudio que demuestra que las cámaras en Londres, por cada 1000 cámaras se resuelve un delito. Solamente un delito. Y Londres es una ciudad donde hay una cámara por cada 14 habitantes, incluyendo cámaras en la calle y cámaras privadas. Y hay otro estudio que he estado leyendo antes sobre Málaga, que han comparado dos zonas, una con cámaras y otra sin cámaras, y en la zona con cámaras, en las dos zonas aumentaron ciertos delitos y disminuyeron otros. Pero curiosamente en la zona con cámaras aumentaron los robos de coches. Y en este sentido es muy curioso porque podemos poner como titular, las cámaras aumentan el robo de coches. Y es algo que haría la gente si hubiese otro dato que demostrase que en la zona de cámaras ha habido menos agresiones, por ejemplo. Y dirían, las cámaras reducen las agresiones. Pero nunca aíslan un dato y dicen que les perjudica y lo ponen como titular. Es decir, lo que quiero decir con esto es que se descontextualiza muchísimo estos estudios, que más o menos vienen a decir que no está demostrado que las cámaras sean más seguras o hagan una ciudad más segura, pero los medios siempre van a descontextualizar y a vendernos la moto de que con las cámaras estamos mejor. Y volviendo a lo de antes, a mí me parece fundamental la idea de que las cámaras nos hacen a todos sospechosos. Sí, y sí, todos los que sabemos por Burgos sabemos que realmente las cámaras no van a hacer más seguras las llanas. Si alguien quiere pegar a alguien y hay cámaras en las llanas, le van a seguir hasta que vaya a la calle San Francisco y le van a pegar ahí. Y si no, va a dar igual. Si está recalentada, se van a pegar y punto. Y la policía va a hacer lo de siempre. Va a llegar una vez que ha pasado. La cuestión es, ¿queremos evitarlo? O sea, la cuestión es, ¿se va a evitar? ¿O lo único que va a hacer es llenar las arcas de multas o llenar las cárceles de gente? Posibles sospechosos, criminalizarles y detenerles. Y colgarse medallas la policía. Para mí, yo vuelvo un poco a lo que he dicho antes de la educación. ¿Queremos solucionarlo? ¿Queremos de verdad solucionarlo? Vamos a crear una sociedad más tolerante, una sociedad en la que se respete al que piensa diferente, una sociedad en la que la gente joven pueda salir de fiesta y no sea a ver si yo soy más fuerte que tú, o a ver si yo estoy por encima de ti, o que has mirado a mi novia, o que has mirado... O sea, es que todas estas cosas que en el fondo son tonterías, que puedes decir son tal, pero es que esto es lo que pasa. Y todos hemos tenido esa edad y todos tenemos primos, que si el otro día el uno empujó al otro, que si miró mal al otro, y esta es la sociedad. Y esta es la violencia que nos dan en los medios de comunicación. O sea, lo que venimos hablando a lo largo de todo el debate va bailado todo. Y es que es eso, que al final se va bailando eso y al final se da una juventud violenta, una juventud que sale a las llanas y parece que hay gente que como que se tienen que pegar, como que... Y lo que dices tú, las cámaras no son ninguna solución absolutamente para nada y siempre llegan a posteriori. Antes no había policía en las llanas. A raíz de que ha habido peleas importantes, ha habido muertes, han puesto muchísima policía en las llanas. La presencia policial en las llanas es impresionante. Incluso ha habido antidisturbios en las llanas, que han venido de otras ciudades sin razón aparente, un fin de semana normal que tengas que estar ahí, o sea, vamos, yo he salido de un bar y enfocando una furgoneta de antidisturbios a la puerta del bar y yo diciendo, ¿pero esto qué es? Lo cual demuestra que en esta ciudad hay muy poco conocimiento de cómo actúan los antidisturbios cuando tienen que disolver algo, porque los antidisturbios lo único que provocan en cualquier situación es más violencia, porque están entrenados para eso, para disolver las cosas a través de la violencia. Entonces, lo de los antidisturbios fue llegar al colmo del ridículo ya. O sea, sí. Porque ellos ni siquiera están preparados como sección o como parte de la policía para el orden, para una pelea en un barrio. O sea, que hay que separar, ellos entrarían con la porra, con el escudo, como dicen, con la furgoneta. Sí, la primera palabra es una hostia. Sí, o sea, ellos no están entrenados para eso, ¿no? Sí, hace poco se publicaba en Diario de Burgos con V un artículo en el que tenía como conclusión un poquillo, es eso, que la sociedad nos ha hecho crear, vernos entre nosotros como enemigos y ver realmente los que son nuestros rivales, verlos como nuestros compañeros y los que realmente deberíamos estar uniendo el hombro para hacer las cosas. Nuestro objetivo es eso, es al final que estemos enfrentados entre las propias personas unos con otros. Claro que igual tú te estás pegando con alguien con el que tienes muchísimas cosas en común, porque igual eres dos personas que has estudiado una carrera, que estás en el paro, que estás en tal, y dices, en el fondo quizá deberíamos tener luchas comunes y estar juntos, pero no. Se crea la situación contraria en la que al final ves a la gente como tus enemigos. Y hablando de lo de las cámaras, también hay que decir que, claro, se ponen las cámaras alegremente, se pone de acuerdo la subdelegación del gobierno y el ayuntamiento, y ahora como el diario de Burgos, con B, ha allanado el terreno, como dices tú, como dices bien, para que se pongan cámaras, parece que ahora todo está, lo de las cámaras está bien. Pero legalmente está establecido que las cámaras se tienen que poner teniendo en cuenta, leo literal, los principios de idoneidad e intervención mínima. Cuando tú lo pones en las Llanas, ahora claro, lo van a extender a las Bernardas y a las Bernardillas. Ya han dicho, bueno, aprovechando ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a controlarlo todo ya. Aquí, en las Bernardas y en las Bernardillas no ha pasado nada, pero también lo vamos a poner. Claro, pero en Bernardillas, por ejemplo, se hacen un montón de actividades. La asamblea en la que empezó la lucha contra el parking de la de Perlado se reunía allí. O sea, pues eso, aprovechan. Para ellos es un poco de información. Entonces, vemos que ellos mismos se están saltando la ley, porque ni se ajusta al principio ni de idoneidad ni de intervención mínima, porque es lo contrario, es algo indiscriminado poner una cámara en una plaza en este plan. Y aparte de que tiene que, también señala que no se deben poner con razones injustificadas y sin atacar a los derechos fundamentales, cuando por ejemplo, pues para mí está atacando a mis derechos fundamentales cuando yo voy a las Llanas, yo voy a las Bernardías, a las Bernardas a tomar algo tranquilamente. Es que a mí no tienen por qué estar grabándome, yo no me voy a pegar con nadie, yo no voy a hacer nada. Y luego instalan un clima de criminalidad que los días posteriores a la agresión a Sergio Izquierdo, yo hablaba con mis tíos, con gente cercana, cuidado, cuidado cuando vayáis a las Llanas. ¿Cómo cuidado cuando vayáis a las Llanas? Parece que ibas a... Si llevamos 10 años yendo a las Llanas todos los putos fines de semana y nunca nos ha pasado nada... Que es verdad, eso es cierto. O sea, a mí también mi madre decía, mira lo que pasó en las Llanas el otro día. ¿Qué pasó? Yo ni me había enterado. Pasó esto, tal, no sé qué, a un chico le pegaron, mira, ten cuidado. Mamá, no sé, llevo yendo ahí 10 años. Sé perfectamente cómo estar en las Llanas, cómo moverme en las Llanas, dónde ir, a quién. O sea, sé cómo funciona esto, ¿no? Sí, que el que quiere buscarla la busca y el que no, ¿no? O sea, muchas veces, yo creo que muchas veces raramente se encuentra, te la encuentras. Muchas veces está implicado dentro de un clima de violencia en el que has empezado a entrar en dinámicas de tú me miras, yo te miro, tú llevas esto no sé qué, tú no sé cuál, y ya está. Y al final se prepara. Y me parece importante reincidir en lo que también señalabas antes, de que la policía no evita nada. La policía siempre llega a posteriori. O sea, la única forma de evitarlo es que pongan un policía por cada persona que hay allí, porque como el grado de paranoia parece que llega a tales extremos, más policía, cámaras, tal, pero si es que cuanta más, y lo que dice José, si no hubiese ninguna de estas medidas de seguridad, seguro que dirían 4 agresiones graves en las Llanas sin medidas de seguridad. ¿Por qué no dicen 4 agresiones graves en las Llanas con tantos policías cada noche en las Llanas? Porque hay policías nacionales, locales, o sea, es que hay un despliegue. Hombre, es que encima tienen de hecho la normativa de que si está ocurriendo una pelea no se metan hasta que a toro pasado. O sea, ellos pueden estar allí, pero al margen, no vaya a ser que les salpique a ellos. O sea, yo de hecho he visto 3 o 4 días gente que se estaba pegando, estaba la policía al lado y no ha ido hasta que no se ha disuelto un poco. Les han medio separado, pero tampoco han prevenido nada. No con lo de Sergio, pero en la agresión anterior que hubo, el camarero de... Uh-huh. ¿De qué bar era? De la Padería. Se empezó la misma campaña, tal, y uno de los eslogans de la campaña era hoy te puede pasar a ti. O sea, hoy te puede pasar a ti. Me hace mucha gracia, pero ¿cómo que hoy te puede pasar a ti? Hoy no te puede pasar a ti como no te ha pasado en las 500 veces que has ido en las Llanas. No te va a pasar a ti. Es una tontería decir hoy te puede pasar a ti. Y claro, que tenemos que todos en la iniciativa de los hosteleros, la Federación. Pero de que tenemos que ahora está gritando a voz viva, sí, a las cámaras. Pero de todos modos, los hosteleros muchas veces pueden ser perjudicados con las cámaras, porque hay hosteleros que llevan a cabo ciertas prácticas que no cumplen la normativa, por ejemplo, de cerrar a ciertas horas, o de fumar dentro o fuera, que si hay una cámara enfocando a su puerta, se va a, la policía local se va a dar cuenta. También me parece muy importante lo de Sergio, que no hemos hablado nada, la impagable labor del Diario de Burgos, como ve, porque ha sido... empezaron dando palos de ciego, metiendo a Resaca Castellana en algo que no tenía nada que ver. Y nosotros lo hemos dicho en el blog, además muy claramente, porque lo sabemos al 100%, que no era nadie de Resaca Castellana, y como que nos han empezado... Bueno, hubo gente que nos criticó, tal, pero es que vamos, no era nadie de Resaca Castellana. ¿Por qué dices que es alguien de Resaca Castellana? ¿Qué intención tienes detrás? Porque eso se lo han tenido que inventar, o están mal informados, o la policía informa mal a sabiendas, y luego aparte, la labor de los periodistas es tocar varias fuentes. Tú no puedes dar directamente, si la policía es la que les está engañando, aún así ellos tienen que intentar buscar de si es verdad o no es verdad. Y no lo han hecho, se han limitado a dar esa versión al principio, que era Resaca. Han hecho páginas enteras del Diario de Burgos con que era Resaca Castellana. Posteriormente, cuando ya se ha visto a todas luces que no era Resaca Castellana, sacaron una media columna mínima diciendo como esto es lo que dice Resaca Castellana, las palabras de Resaca Castellana, como diciendo estos que ya sabéis cómo son, vosotros sabréis si os fiáis de ellos. Y abajo promocionando una manifestación de Falange Española en la subdelegación de gobierno de la Democracia Nacional, que también arrimando el doble de grande, sí, sí. Y contando eso en contra de Resaca Castellana y en contra de la violencia, de pedir más policía y aprovechando la situación y arrimando el asco a su sardina, como diciendo ahora salimos nosotros a pedir más seguridad. Pues si los que van a pedir más seguridad en esta ciudad son los nazis, vamos, que Dios nos pille confesados, por decirlo así, porque es lo que nos faltaba por escuchar ya aquí. Y bueno, y aparte de todo eso, claro, el Diario de Burgos creó un ambiente de que había sido una pelea de 20 personas contra 2 o 20 personas contra 4, cuando en verdad fue una pelea y eran los agresores fueron 2. Uno de ellos ha estado en la cárcel durante un mes y uno de ellos a Sergio no le hizo nada. Entonces, ya ese chaval ha estado un mes en la cárcel. Y el otro, pues ahora tendrá que pagar su multa. Pero claro, la jueza de primeras, yo me pongo en la piel de la jueza y estoy totalmente condicionada por el ambiente que hay en la ciudad. O sea, por cómo han manipulado a toda la gente. Y realmente, yo no me atrevería... Este chaval se ha comido un mes de cárcel, para mí injusto. Y nadie le va a indemnizar ni nada de eso. Luego, les han relacionado con Resaca Castellana, cosa que el Diario de Burgos debería rectificarlo. Legalmente, por ley, tú cuando das una información que es falsa, tienes que rectificarlo en la misma proporción. Es decir, si has sacado páginas enteras diciendo que son de Resaca Castellana, por ley tienes que dedicar el mismo espacio a decir que no eran de Resaca Castellana. Y no lo han hecho. Y claro, ahora es que es muy complicado todo eso, pero para mí... En todo este caso, que obviamente es una desgracia, es una pelea de jóvenes que no se tiene que dar, y que obviamente no hace falta decir que queremos que Sergio se recupere, pero para mí el que peor se ha comportado es el Diario de Burgos, con B, el Correo de Burgos también, pero en menor medida, y ahora ellos han movido el árbol, por decirlo de alguna manera, y ahora el Ayuntamiento y su delegación, pues las medidas populistas, cámaras y policía, que no sirven para nada, porque a la vista está de que las 4 agresiones que llevamos ya previas ha habido más policía y no han sido capaces de evitar nada y ahora siguen por el mismo camino. Pues bueno, tampoco me quiero reincidir, pero que mi opinión es, si se quieren solucionar estos problemas, a largo plazo sobre todo la solución está en la educación, no en la policía ni en la seguridad. Sí, si hacemos un poco de memoria de todas maneras a lo que hablábamos del diario, primero hablo de lo de Resaca, después se lavó las manos y... metió en una noticia un cachín así de lo que había comunicado Resaca y de lo de los nazis. La semana posterior el debate que abrió fue más policía o más cámaras, o las dos cosas, más policía, en torno a eso. Y ahora llegamos a las últimas semanas en las que parece que la tramitación de las cámaras está ya ahí a la vuelta de la esquina. Y bueno, nos están hablando de que primero, en un principio, iban a ser... cámaras solo para las llanas, porque era la zona de mayor riesgo, y ahora le han dado la responsabilidad a la policía de que elija qué tipo de cámaras quiere y dónde. Y la policía lo que nos dice es que quiere 15 cámaras que sean de rotación de 360 grados, y ya no solo implica las llanas, lo que hemos comentado, sino que implica llanas, bernardas, bernardillas, y nos lo ponen como modelo comparativo con lo que se está haciendo en otras ciudades como León o Zamora, en las que se han aplicado estos medios y han conseguido ser súper efectivos. Bueno, tengo datos, luego podemos comentarlo. Y no solo eso, sino que a los dos días después sale un anuncio de... un artículo, perdón, de el prototipo del joven violento callejero, que ya es de chiste. En plan, el dinero que se gasta vendiendo en pintadas, el gasto público, la destrucción de mobiliario urbano... Y es que además venía hasta un prototipo, en plan, tío peligroso de tantos años, tanta complexión, por favor, ridículo, ¿no? No sé qué opináis, pero... Sí, es evidente. En torno a esto de las cámaras, hay, en general, de toda la tecnología aplicada a la seguridad, hay una cosa muy, muy evidente, que es el fetiche tecnológico. Él decía que la solución a la inseguridad o a la violencia que pueda haber no tiene nada que ver con las cámaras, y verdad, no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología no va a hacer una sociedad más segura, va a hacer una sociedad más controlada. Eso sí que lo va a hacer, mucho más vigilada, pero no mucho más segura. Y vivimos una sociedad tremendamente atravesada por el fetiche tecnológico, y pensamos que si nos ponen tres aparatos tecnológicos, nos lo cuentan con un discurso que no entendemos, que si cámara de rotación 360 grados en puntos, seguramente cuando nos lo expliquen o cuando las coloquen nos van a explicar con un discurso un poco enrevesado lo que cómo funciona, y nosotros pensamos, vale, esto nos hace más seguros, y no cuestionamos nada de eso. Eso por un lado lo que tiene que ver a las cámaras, y lo que tiene que ver con la estética del violento, es evidente que tiene que ver con lo que comentábamos antes de buenos y malos. Hay una parte de la sociedad que se quiere criminalizar en esta sociedad. Por un lado, los migrantes, que la policía tiene asumido que si eres negro puede que no tengas papeles y por lo tanto estás cometiendo una falta administrativa y por lo tanto te puedo detener. Y por otro lado, una estética que corresponde con los movimientos disidentes que se persigue. Y que además, y lo peor de esto, es que se les mete en los malos y por lo tanto a los buenos, entre comillas, son los que les tienen que tener miedo. Y si lo juntamos con lo que comentábamos antes de la colaboración, el día que veamos 15 malos que cumplen esta estética violenta en la plaza de la catedral comentando algo, seguramente aparezcan 5 o 6 o 7, porque encima en Burgos cuando la policía hace algo no va un solo coche, van 10 coches o 12 a preguntar. Y es cierto, o sea, se construye esta lógica de buenos y malos, y en esto juega un papel muy importante también lo de las ordenanzas cívicas, que no lo hemos comentado, y que en Burgos es algo nuevo, pero que en ciudades como Barcelona, etcétera, es algo que se lleva produciendo varios años y que tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con el estigmatizar comportamientos y decirlos, todos son comportamientos que no se corresponden a lo que nosotros queremos en la sociedad, en la ciudad. Son gente mala que desde que pone una pancarta, hace una pintada, da lo mismo. Eso da lo mismo, el contenido de la pintada, da lo mismo donde esté, eso da lo mismo. Eso es un comportamiento incívico, es un comportamiento que no ayuda a la ciudad marca que decíamos antes, porque no es la ciudad que nosotros queremos. Sí. Y a esto nos lleva a que somos buenos, unos, otros son malos, y en función de eso determinamos cómo comportarnos. Entonces, si pones una pancarta que ponga Aparicio es el mejor, es incívico, en Burgos. A mí me parece, no son incívicos, me parece peor, inmoral casi, iba a decir, pero seguramente eso no es hasta qué punto sea incívico. De hecho, vamos a ver cómo ahora que empiezan las elecciones, nos van a llenar todo de carteles. Y un cartel alternativo que no esté promovido por los poderes establecidos directamente lo van a quitar. Es algo incívico. No solo quitarlo, sino que la nueva ordenanza municipal que nos viene está legislado como prohibido. Solo se va a poder pegar carteles en época electoral y solo los partidos electorales. Es decir, todo el resto de la marisma que nos vamos fuera, no somos nadie, ni tenemos voz ni voto. Eso sí, tenemos dinero para pagar las multas que nos aplican. Y las marquesinas estas con publicidad de las paradas de autobús, etcétera, hay un montón de empresas poniendo sus carteles que nadie nos han preguntado a nosotros por qué cojones cualquier empresa puede poner un cartel y yo no. La diferencia es porque ellos pagan, ya lo sabemos, pero voy a decir, eso no es cuestionable, eso no parece cuestionable, y resulta que lo están poniendo, no sé, anuncios totalmente sexistas en todas las marquesinas de autobuses anunciando una colonia, y eso no es perjudicial para nuestra sociedad, de alguna manera, eso no es perjudicial. O torrente con una pistola. Y en cambio cualquier cualquier cartel que ponga, yo que sé, una foto de Méndez Pozo y el lema comprando Burgos, eso no, eso es algo perjudicial para la sociedad y eso merece ser multado. Sí, aparte no sé si querías comentar algo o... No, que en vez de Torrente podrían poner a Méndez Pozo, más o menos. Cambiándole la cara, más o menos, así sería. Sí, en esta ciudad del palo. Metiéndonos también un poquito en datos, no solo eso, sino que se supone que lo están comparando con León, que debe ser una ciudad muy modelo para Burgos, la instalación de cámaras, y te hablan de que las cámaras de allí... Lo que consiguieron hacer en el último año es recoger 80 actos delictivos. Según Diario de Burgos con B, lo que comentaba era que eso, que la instalación de las cámaras había conseguido atajar 80 actos delictivos y haciendo alusión a eso, si hablamos respecto, por ejemplo, a Londres, que tiene 1 millón de cámaras instaladas, rara vez resuelve delitos, o sea... Creo que hay un dato que aparte vosotros publicasteis en vuestro blog, que se invirtieron 570 millones de euros en cámaras de videovigilancia y sistemas de control, de los cuales de cada 1000 cámaras se detiene un ladrón o se ataja un delito. Entonces, ¿qué nos están contando de 80 actos delictivos en el último año? Y aquí nos están hablando del mayor sistema de control y vigilancia, que es Londres, y de cada 1000, uno. No sé. Nos están mintiendo, nos están, lo que ha hablado antes José, nos están descontextualizando esos datos para crear el ambiente en Burgos de que son necesarias las cámaras. Entonces nos están vendiendo la situación de León, que parece que en León todo lo de las cámaras es coser y cantar, pero por ejemplo no hablan nada de esto, de lo de Málaga que ha hablado José, que en un barrio han puesto cámaras y ha habido más robos de coches, o sea que se trata de descontextualizar los datos y ofrecerte esa información para crear una forma de pensar en la gente favorable a lo que ellos después quieren hacer. Es como todo, como lo que hablábamos antes de Libia. Ahora Gaddafi es un asesino, es un tal, para crear el caldo de cultivo en la sociedad de que se puede intervenir allí. Pues ahora, como quieren poner aquí cámaras, los medios de comunicación locales se están encargando de decirnos lo buenos que son las cámaras, lo bueno que son las cámaras en León, cuando hay muchísimos estudios que evidencian lo contrario, que de cada 1000 cámaras en Londres se resuelve un delito, que en Londres es la ciudad donde más cámaras hay, una cámara por cada 14 habitantes, y un millón de cámaras, y en la que no son efectivas, o sea, las cifras cantan, y aquí ahora nos están vendiendo la jugada contraria, y lo más triste es que la gente se lo traga, porque el Diario de Burgos es el que crea opinión en esta ciudad, y acabarán poniendo las cámaras donde quieran. Las peleas han sido en las llanas, ya van a ponerlas en las Bernardas y en las Bernardillas, y si quieren ponerlas por toda la ciudad, pues lo harían lo mismo y lo conseguirían. Así de triste es la realidad muchas veces. Hay una cosa en esto de Málaga, decimos, en el estudio que he leído, que lo que explica es que en general en la zona con cámaras la criminalidad ha variado exactamente lo mismo que en el resto de la ciudad en conjunto, pero que sí que se ha producido un desplazamiento de cierto tipo de crímenes a otras zonas de la ciudad. Es decir, las cámaras, en la medida en que pueden disuadir a ciertas personas a ciertas cosas, no les disuaden de hacerlas, les llevan a otro sitio de la ciudad a hacerlas. Y siguiendo esta lógica, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a hacer una ciudad llena de cámaras. Y al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner cámaras en todas las esquinas de todas las ciudades y estar todos vigilados? Hombre, hermano. Sí, de hecho vamos hacia eso, y al final lo que vamos a llegar en unos años, aunque tecnológicamente supongo que ya se puede, es que cada uno de nuestros comportamientos en el espacio público y en unos años también en el espacio privado esté registrado y quede registrado para poder ser... Y algo que está detrás de... Algo que es todavía aún peor que esto. Leía un artículo de una... De un blog que se escribe en el Diario Público sobre su tema de civismos incívicos. Y la periodista es una investigadora que ha investigado sobre esos temas. Y escribía que en Barcelona hubo una joyería y lo que pedían los comerciantes eran más policías. Y decía, vamos a ver, ¿qué van a conseguir 10 policías en cada esquina? Detectar el crimen, evitar el crimen, ¿qué van a hacer? Vigilar a cada uno que tenga pinta de ser criminal, pararle y detenerle. Eso es lo que queremos. O que tenemos, vamos a hacer una vez una especie de visión mucho más global de lo que supone la violencia, todo lo que hemos venido, la seguridad, el control, el crimen, de cuáles son los elementos de nuestra sociedad que producen, empezando por la desigualdad, que es una de las principales razones por las que se produce el crimen, hasta todos los elementos no tan materiales de los que hemos hablado, los discursos, la violencia continua a la que somos sometidos. ¿Vamos a hablar de esto o vamos a seguir pensando que más policía, más cámaras realmente hacen algo? Sí, además no solo eso, sino que podemos, yo qué sé, si nos referimos a Londres, que es el estado con más cámaras, ha tenido el mayor atentado de su historia teniendo esas cámaras. ¿Y qué hizo? Grabar, criminalizar y detener a los sospechosos. O es que es eso, un sistema de grabación que hace, detiene a los sospechosos a posteriori que ha ocurrido, es decir, lo que busca es criminalizar a la gente, pero no previene ningún incidente. Además, en Londres, no estoy seguro, pero ¿no fue que detuvieron a un brasileño? ¿Tú lo sabes? En Londres no detuvieron a un brasileño, le mataron. Mataron a un brasileño porque se creó todo este clima de miedo, de terror, justo dos o tres semanas después de los atentados, del que tenía rasgos árabes o oscuros, literalmente, pues era muy peligroso. Un grupo de policías dio el alto a un brasileño, el brasileño no tenía papeles, intentó huir, intentó escapar, y le mataron con este miedo que se mete en nuestras cabezas de van a por nosotros como sociedad, somos buenos nosotros, y ellos vienen a por nosotros, y esta creación de un enemigo que se crea, que está creado, y en Londres la consecuencia de todo esto, ni cámara ni leche, la consecuencia de todo esto fue que mataron a una persona por el simple hecho de no tener papeles. Y las cámaras les grabarían a ellos, ¿no? Las cámaras lo grabaron, pero las cámaras no. La policía supongo que las cámaras les da lo mismo, porque ellos pueden seguir ejerciendo la violencia independientemente de las cámaras. Hay mucha grabación de policía ejerciendo violencia como para que las cámaras más les... Sí, además es el tema de el mayor control al que nos someten. Es realmente la finalidad de las cámaras, es eso, más control. Todos entramos dentro de la óptica del sospechoso, porque cualquiera de nosotros nos están grabando permanentemente y por lo tanto todos somos sospechosos potenciales. Y no solo eso, sino que ¿quién está detrás de esas cámaras? ¿Quién vigila al vigilante? En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista. Serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo la atraca. Con tu amante durante las legislaturas del Partido Popular se redujo en cierto sentido la policía, el número de policías, y al mismo tiempo se aumentó la seguridad privada. Y da la casualidad, que supongo que estas cosas pasan por casualidad, que el que fue ministro de Interior unos años, Mayor Oreja, tenía un montón de intereses en las empresas de seguridad privada. Tiene un montón de intereses. Sigue teniéndolo, él y su hermano. Y lo sigue teniendo, evidentemente. Y hay una correlación evidente con los escáneres de los aeropuertos, estos escáneres corporales, es lo mismo. Hubo esta especie de intento de atentado, que vamos a creernos la versión oficial, un intento de atentado, y un informe llegó a la Casa Blanca de una empresa de consultoría de seguridad, diciendo que la seguridad en los aeropuertos no era suficiente y que sería muy útil los escáneres corporales, estos que nos van a desnudar en los aeropuertos. Curiosamente, la empresa, el dueño de la empresa que de consultoría en temas de seguridad, que envió el informe a la Casa Blanca, curiosamente, por casualidad, tiene una empresa que fabrica escáneres corporales. Sí, si hablabas del pájaro de Mayor Oreja y su hermano, que son los dos fundadores de las dos empresas de seguridad que se encargan de... los escoltas y hacer negocio de las víctimas del terrorismo. Sí, y de muchos escoltas. Todas las escoltas pagados por el Estado y con nuestro dinero los gestiona su empresa, Prosegur, y no sé ahora mismo cómo se llama la otra empresa. Son las dos empresas que gestionan todos los escoltas que se pagan con dinero público para cargos electos en Euskal Herria y bueno, en otros sitios. Aparte de que para mí, evidentemente, lo que habéis hablado, pero detrás de eso hay algo ideológico, porque el hecho de que el PP favorezca que haya seguridad privada en vez de pública, aunque por todo lo que estamos hablando ya estamos dejando claro nuestra opinión de la policía, pero al fin y al cabo, por un lado es mejor que haya policía a que haya seguridad privada, porque la seguridad privada nos lleva a una sociedad en la que el rico se va a poder pagar la seguridad y el pobre, entre comillas, o la gente que tenga medios económicos se lo puede pagar y el resto no. Entonces también ahí yo creo que también había algo de ideológico en esas dos legislaturas del Partido Popular. Hombre, aparte en general siempre los sistemas de seguridad responden a las clases oligárquicas en todas las épocas históricas, o sea, desde los militares en un origen hasta lo que has comentado tú, de que se normaliza la figura del policía para que no sea tan... la militarización de la sociedad no sea tan evidente, pero realmente es lo mismo con otro nombre, pero... Y bueno, no solo eso, sino hemos estado hablando un poco de las empresas que se lucran de esto, y hablando un poco de este negocio, hemos hablado antes que Londres se ha gastado 570 millones de euros en sistemas de control y vigilancia, y bueno, aquí, cuando nos hablaban el otro día de las cámaras, comentaban que León, las cámaras que se han instalado, se han gastado 700.000 euros de gasto público, que se supone que es lo que se va a gastar aquí, más o menos, o bueno, no lo han dicho con esas palabras, pero sí que lo han puesto como ejemplo, que unos 700.000 euros cuestan los aparatitos y que encima se financiaron con el plan E, que es lo más triste de todo, el plan engaño, que nos la están contando, 700.000 euros para atajar 80 actos directivos en León. Así que aquí no sé con qué lo financiaremos, pero me da igual, que me da lo mismo, siempre habrá una empresa lucrándose detrás. Pero no había crisis y había que ahorrar las instituciones y las políticas de ahorro y todo esto. Sí, ya ves, 3.800.000 euros invertidos en la isla, en poner hormigón. Esto se llama desarrollo económico, es lo que nos mandan en el país de desarrollo económico, es que sus empresas, sus constructoras, sus empresas de seguridad, sus comercios vayan bien. El resto da lo mismo. Si sube el paro, el resto da lo mismo. El desarrollo económico es que ellos y sus empresas vayan bien. Así que esto es lo que hay. Sí, bueno, comentar un poco, yo creo que estamos llegando ya un poco al final, comentar un poco que las cámaras no previenen nada, que lo único que hacen es buscar delincuentes y que todos estamos en su óptica. Hay una, cuando instalaron las cámaras en el barrio en Madrid, en Lavapiés, el movimiento de varios vecinos que estaban en contra de las cámaras, hicieron un concurso de pegatinas y la pegatina que ganó era una pegatina en la que salía las fotos de Zapatero, Salgado, Esperanza Aguirre, Gallardón, Botín, el presidente de la COE, que no me acuerdo cómo se llama, Florentino Pérez, y ponía encima: si las cámaras fuesen por nuestra seguridad, estarían en sus despachos. Y es lo que tenemos que tener claro. O sea, aquí vivimos una sociedad que está en la sociedad dividida en dos clases sociales, y las cámaras, la policía y todas las medidas de seguridad están para reforzar un sistema, un statu quo, en el que unos ganan, que son ellos, y en la mayoría de la sociedad perdemos, que somos nosotros. Y en ese sentido es como tenemos que enfocar las camas y como tenemos que enfocar, en esencia, todos los sistemas de control y vigilancia. Evidentemente, siempre hay matices, siempre hay... Pero al final la esencia de todos estos sistemas de control y vigilancia tiene que ver con eso, con el tipo de sociedad donde vivimos y el tipo de sistema y de estructura social que quieren reforzar. Sí, pues, y el pensamiento hegemónico que hay y sobre todo la... tal y como está montado el sistema económicamente, por lo que habla José, porque toda esta gente de la que he hablado, por ejemplo Ruiz Mateos ahora, que con todos estos problemas que está teniendo Nueva Rumasa y tiene muchísimo dinero desviado a paraísos fiscales, ¿por qué no se persiguen esos delitos? Esos delitos no le importan a nadie, los delitos económicos, que por ejemplo son los causantes de la crisis, los causantes de todo el paro de la gente joven que hay ahora, eso no. Y sin embargo es muy importante poner cámaras y poner policía. Y no sé, lo triste un poco es que la gente no se da cuenta de todo eso, de cómo está un poco maquiavélicamente montado esto para que haya un poder hegemónico que establece toda una serie de principios para sustentar esta sociedad en la que ellos mandan y nosotros obedecemos, e incluso se permiten el lujo de en nuestras calles pues ponernos cámaras, ponernos policía, ponernos de todo, y encima consiguen que estemos contentos, que la gente hasta lo pide y estamos encantados con que pongan cámaras y policía. Así que bueno, intentemos por lo menos que no sea tan así, oye, que este debate haya servido un poco para algo y que, oye, que la gente se informe y que tenga otro punto de vista diferente al que dan habitualmente los medios de comunicación. Sí, a ver si con este debate un poco la sociedad burgalesa despierta, por lo menos se interesa un poco por escuchar otra opinión y una vez que tienes las opiniones, ver cuál es la que más te conviene, pero por lo menos despertar y tratar de cambiar algo, no que te lo impongan y tengas que aguantar. Y que miren datos, que no solo se traen lo que dice el diario de Burgos de León, que yo no digo que se crean lo que decimos nosotros, pero que entren a internet y que investiguen ellos, a ver si las cámaras son tan efectivas como nos están contando. Pues nada, que muchísimas gracias, chicos, y nada, un placer que estéis aquí. Yo creo que es un debate muy interesante. Muchas gracias a vosotros y por recogernos, y cuando queráis podemos volver aquí a tomar las cervezas y hablar de lo que haga falta. Eso es. Estamos a vuestra disposición. Si nos tratáis también como hoy, cuando queráis, estamos aquí. Pues nada, muchas gracias y eso, caña a los sistemas de control y vigilancia y a sus partidarios. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos, extendiendo la revuelta en las ondas. Del hombre al Estado, violencia.